Todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos desde... Me estoy riendo, me disculpan. Buenos días a todas y a todos. Estoy riéndome acá porque Nacho me pone una cara así como de asombro, de extrañeza y de ¿qué pasó aquí? Porque estamos escuchando Una Luz en el Camino, que es la gaita pues que teníamos prevista para hoy, de las que habíamos dispuesto que íbamos a tener todos estos días de esta semana. Es la gaita de los chiquinquireños. Y la risa viene porque dice, bueno, y eso no es una cuña subliminal de Capriles, me dice él, y yo digo, no, es exactamente al revés. Es que hay gente que cree que porque un político usa una expresión, esa es de él. No, es al revés, se lo tengo que explicar. Por allá por el año 1968, Rafael Caldera usó como frase de campaña, se lo recomendaron pues sus asesores que tenían los Adecos y los Copellanos, usó la frase, el cambio va. Entonces resulta que se traumatizó toda la historia política de ahí en adelante, porque cada vez que venía una campaña que había que, digamos, usar la palabra cambio en algún momento, porque bueno, la gente siempre vota porque está buscando cambiar y no sé qué, en el modelo ese cuarto republicano. Eso era lo único que buscaba, que la gente podía cambiar de políticos, pero el sistema era el mismo. Entonces era una trampa, pues era una trampa que estaba adornada por todas partes. Y se le vendía a la gente, mira, va a haber un cambio, pero lo que había era cambio del funcionario, no el cambio del modelo, del sistema, de la transformación del Estado que se requería para que pudiera activarse todos esos mecanismos que activó la Revolución Bolivariana de inclusión, de participación y protagonismo del pueblo y de avance en la elevación de la calidad de vida de las venezolanas y venezolanos. Eso era impensable, por eso se dio el 27 de febrero, por ejemplo, del 89, aquel estallido social y luego pues todo lo que fueron las rebeliones de febrero y de noviembre, ya del 92, porque era ya impostergable, pues era el clamor de un pueblo oprimido ancestralmente. Y entonces, pero eso de el cambio va, marcó que nadie podía usar eso en ninguna campaña electoral. Y bueno, ¿y por qué? Decía uno, pero ¿por qué eso no es de Caldera? En el caso este, por ejemplo, de lo del camino, que usó Capriles en una de sus primeras campañas, por allá hace un poco de años, cuando él estaba empezando a ser candidato presidencial por primera vez, y él utilizó eso, y eso no es de él, es lo que estaba igualito, exactamente igualito, recomendado por asesores norteamericanos como Caldera y como María Corina, buscando atraer al pueblo de alguna manera, desesperadamente, porque ellos no tienen llegada al pueblo, no tienen, pues precisamente el pueblo los rechazó contundentemente con aquel repudio al modelo neoliberal que ellos impusieron en el pasado aquí en el país y que sus partidos siguen empeñados en restaurar ahora, de nuevo. Por eso la lucha contra la Revolución Bolivariana desde esos sectores. Pero resulta que el mecanismo que encontraron fue, bueno, imítate ahí alguna cosa que haga parecer que tú eres como Chávez. ¿Y cómo es eso? Sí, bueno, que él es como un Mesías. y que es un Mesías, pues es el Cristo venido a la tierra. Y Cristo es el que tiene en la Biblia desde hace 2000 años, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Porque por una de esas cosas paradójicas que no explica nunca la iglesia, resulta que se supone que está al servicio de los necesitados, de los pobres, de los desposeídos, y siempre entonces sus santos, su figura más emblemática, son el rey, la reina. Y hablan así, las vírgenes, por ejemplo, no son la Virgen Santísima, la Virgen Querida, no, sino la Reina Madre, la no sé qué cosa. Es decir, es una imposición de una monarquía siempre que está asociada a la opresión de los pueblos históricamente. Eso no es una cosa que tenemos aquí que está dándole mucha vuelta. Pero lo que sucedió fue que Capriles trató de adueñarse de un discurso de la iglesia para tratar de hacerle sentir a la gente del pueblo que él era como un Mesías que venía a salvar al país. Es exactamente al revés, Nacho, no te pongas a estar creyendo que estamos aquí haciéndole algo, no, nada de eso. Y tanto es así que fíjate que dice la gaita, yo soy el camino porque es la luz que ve al final, el que encuentra la tablita y no sé qué, y si te acercas a mí seguirá. Y el estribillo de la gaita dice, yo soy la chiquinquirá. Yo soy la chiquinquirá, yo soy la... Entonces, si nos vamos a tener a eso, quiere decir que Capriles es la chiquinquirá también. ¿Será? ¿Ve cómo no cuadra nunca la cosa? Sale choreto. Hablando de eso, en la revolución, tenemos la virtud, el privilegio de que es al revés. La iglesia nos sigue a nosotros. Es al revés completamente. Fíjate, nosotros hablamos aquí, el día de ayer, de un fenómeno que está asociado a toda esta cosa del consumismo, que sobre todo en países como Venezuela en este momento se desborda de repente y rompe todos los paradigmas del mercadeo, y entonces se da una convulsión económica que trastoca todo, pues trastoca toda la vida del país. Ese desenfreno de la gente buscando comprar lo que sea en todas las tiendas, y entonces traen los negocios millones de prendas, millones de artículos, y los venden todos y los ponen al precio que le dé la gana y lo venden todo. Y uno dice, bueno, pero qué desespero es este. Y ayer hablábamos de cómo eso está asociado a una... También, es decir, esa gente no tiene cómo fabricar tanta cosa, tanta ropa, tanto coroto que venden de la noche a la mañana a la misma velocidad que se está dando el frenesí consumista que se da en Venezuela, por ejemplo. Y comentábamos lo de la esclavitud como práctica para esa gente sacar cada vez más dinero de su negocio que hacen de venta de mercancía al público. Hablamos del caso de hace varios años detectado, que no trascendió mucho en los medios, pero que lo recordamos claramente, de una maquila montada pues por la empresa que lleva la marca Zara, y cómo estaban ahí trabajando con esclavos. Actualmente trabajan con esclavos esa gente, utilizando a los pobres, a los necesitados, a la gente que está en situación de apremio, y bueno, lo someten ahí en un régimen verdaderamente esclavista. Bueno, resulta que, así como decíamos que saludábamos ayer a nuestro oyente desde allá, desde Alemania, que por cierto, me entero que era conguero del Grupo Madera, también nos escuchan en el Vaticano. El Papa oyó el programa y dice en un mensaje que transmitió en una declaración, no compren productos hechos por los esclavos modernos. ¿Qué les parece? Eso lo pueden encontrar ustedes en el portal actualidadrt.com, para que sepan que este programa llega y es escuchado con mucha atención, con mucha seriedad, por gente tan importante como el Papa, porque está hablando exactamente de lo mismo, y usted, yo lo pongo, lo reto, a que me diga a quién otro analista político ha escuchado usted hablando de ese tema de la esclavitud con la que está trabajando esas grandes marcas, esas grandes transnacionales para acumular más riqueza, y usted va a encontrar que no, que el único que habló de eso fui yo. De modo que el Papa está escuchando nuestro programa. Bueno, este es el último programa de este año. Y nosotros no queríamos dedicarlo sino a la Navidad y a todo esto, pero no podemos evitar tener que comentar una noticia que no podemos dejar en el aire. Referida, me da mucha vergüenza con ustedes, a la MUD. Una cosa que ya no existe, pero que anda por ahí, lánguido, solo, el inefable secretario ejecutivo alias el Chuo Torrealba, y él trata de vender el asunto como que sí, él tiene montado ahí el negocio todavía, y no tiene, anda solo. Él va, por ejemplo, ayer a la Nunciatura Apostólica de Caracas a presentar un documento, y andaba solo. pero simultáneamente tú ves y hay reuniones de lo que se supone que son los partidos que están en la extinta MUD, que él dice que está viva. Y entonces hay una reunión por allá de Un Nuevo Tiempo, después hay una reunión de una cosa que se llama Voluntad Popular, y declaran por su lado con un plan y un proyecto completamente independiente cada uno. Y uno dice, bueno, pero esta gente está loca, o sea, ¿cómo va a cargar ese tipo por ahí como cualquier pordiosero dando lástima con ese tema de Kelly que tiene la MUD y que Kelly que es el secretario de una cosa que los reúne a todos? Eso es mentira. ¿Por qué no lo acompañaron los dirigentes de la MUD a llevar el documento? Porque él no lo acompaña a nadie, porque ya él es lo que es un enterrador. Él no entendió el rol que él tenía en eso. Él fue a llevar el documento y dice varias cosas que yo quisiera que comentáramos acá. En el tiempo que tenemos, vamos a ver si podemos comentarlas, porque definitivamente creo que la Navidad que nos toca a las venezolanas y venezolanos amerita que tengamos claro dónde está la verdad, dónde está la verdad de todo lo que se está diciendo y lo que se va a decir respecto de este tema de la utilización del sentimiento del pueblo, del dolor del pueblo, para tratar de ponerlo al servicio de un proyecto nefasto como el que encarna la derecha venezolana. Escuchemos lo que dice el Chugo Torrealba y lo comentamos. Nosotros esperamos dos cosas en concreto. La primera, que se produzca un canal de comunicación con el gobierno nacional exigiendo esto, estas tres cosas que estamos diciendo: retorno de los exiliados, libertad de los presos y paralización, anulación de los procesos judiciales que encubren la persecución política. Más allá de eso, le estamos pidiendo al nuncio apostólico la reactivación de la misión de UNASUR. Recuerden ustedes que la misión de UNASUR tenía planteado tres objetivos: la reactivación del llamado diálogo político, el tema del árbitro electoral independiente y el tema de los derechos humanos. Bueno, fíjense ustedes, ahí tienen cómo puede llegar a hacerse tan cínico en una sola declaración de unos 40 segundos. Es insólito lo que está planteando este personaje, que como decimos, anda dando es lástima por ahí, él solo. Por cierto, entró a la declaración con una gorra puesta. Una gorra, ni siquiera la de Capriles ni nada de esto, no, una gorra de esas inmundas que carga siempre. Y cuando se la quita es cuando va a declararle a la prensa, que es cuando debía tenerla, porque encandila con la calva, encandila la cámara, porque rebota la luz del sol en el coco pelado que tiene. Pero es que uno se debe descubrir es cuando está dentro de la iglesia. Él lo hizo completamente al revés. Y está llevando un documento en el que dice una cantidad de afirmaciones verdaderamente irresponsables. Verdaderamente irresponsables. Porque, en primer lugar, está planteando, como lo hemos comentado acá, que el diálogo lo suspendió el gobierno. Y que además lo suspendió de manera arbitraria y antojadiza, violentando incluso la presencia de la Nunciatura y de UNASUR, la representación de UNASUR que estaba ahí. Pero el mundo entero, empezando por UNASUR y por la misma Nunciatura, sabe que quienes se pararon pateando la mesa del diálogo fueron ellos. Fueron los que estaban ahí de voceros de la oposición, que llegaron en un tono completamente desquiciado, fuera de la agenda, a plantear cosas que traían escritas y nunca fue diálogo. Yo lo expliqué aquí en su oportunidad. No hubo jamás una disposición a conversar, a intercambiar ideas, que es lo que se hace en un diálogo. Ellos llegaron con un listado, cada uno sacó su listica de lo que ellos querían. Libérame los presos, libérame los presos, libérame esto. Llegó uno de ellos, inclusive, a pedir que liberaran a los asesinos de Danilo Anderson, que no son presos políticos. Y eso lo acepta así hasta la misma oposición. Pero uno de ellos se atrevió, Andrés Velázquez, a pedir que se liberara a los asesinos de Danilo Anderson como un punto de honor ahí en la mesa de discusión, porque si no se pararon y se iban, y se pararon y se fueron. ¿Por qué? Porque esa gente no está presa ahí porque le dé la gana al presidente Maduro, ni porque ellos tengan un pensamiento distinto a no sé quién. ¿Hasta cuándo van a estar con esa cantaleta ridícula que tienen con el tema de los presos políticos que no existen en Venezuela, sino que hay criminales que están ahí? Y él los enumera además como que si es una camada gigantesca, que hay en Miami una cantidad de exiliados políticos. No hay exiliados políticos, ellos quisieran tener esa gloria para emparentarse con Rómulo Betancourt, que vivía siempre en el exilio. Cuando el pueblo estaba tumbando aquí la dictadura, estaba Jovito Villalba, Caldera y el otro, ¿cómo se llama? Betancourt, allá dándose la vida, pero a pata batiente por allá por Nueva York. estaban de lo más tranquilazos, y entonces eso lo vendieron como el exilio, que era un activo, era un atributo de su grandeza como político para la historia, y entonces ellos no tienen a nadie de esa talla, y quieren forzar la realidad histórica, distorsionarla, cambiarla, obligarla a que sí tiene que ser así, que ellos tienen unos mártires, unas glorias políticas. No vale, son unos vándalos, son unos choros, unos malandros, los que se fueron para allá, nadie los sacó, ni nada de eso. La mayoría de ellos tienen expedientes abiertos acá, sí es verdad, pero después de que se fueron, que se dieron los procesos de ir levantando las averiguaciones de qué había pasado con los bancos estafados, con los bancos que quebraron ilegalmente, con todo eso, y eso lleva unos procesos. Exactamente los mismos laxos que se le están siguiendo a Leopoldo López y a María Corina Machado en las causas que se le están siguiendo por la muerte de venezolanos. No es por su pensamiento es ridículo, su pensamiento político es estúpido. ¿Quién va a estar persiguiendo a ninguno de esos tipos por el pensamiento político que no tienen? Eso es una barbaridad, decir eso es un absurdo. Que se está persiguiendo a Leopoldo López, pero si es que él no piensa. Eso es como que tú me digas que están persiguiendo la filosofía, el planteamiento teórico, filosófico de Manuel Rosales. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde le vas a encontrar tú que tiene alguna densidad académica Manuel Rosales como para estarlo persiguiendo por sus planteamientos filosóficos? Entonces, eso que está haciendo este señor ahí ante la Nunciatura Apostólica es una verdadera estafa. Es una estafa, un insulto al país, sobre todo porque lo primero que tiene que tenerse en cuenta cuando se va a la iglesia es el dolor del pueblo, es el padecimiento de un pueblo, y el padecimiento lo dicen estas palabras que le voy a leer aquí. Si la señora Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, el terrorista que está en Ramo Verde, si la señora Lilian Tintori llegó al alto comisionado de la ONU, ¿por qué yo no? Ella es esposa, yo también, con la única diferencia de que gracias a su esposo, mi esposo está muerto, pero el de ella está vivo. Ella va y lo toca, yo voy a un cementerio a poner flores nada más. Eso lo dice la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Yendry Velázquez, pareja del capitán Ramsor Bracho, que fue asesinado por Leopoldo López cuando mandó a sus hordas a que fueran a tumbar el gobierno, asesinando gente en las guarimbas, con la desestabilización que él dijo que él iba a desatar hasta que cayera el gobierno, como lo dice permanentemente un micro que estamos viendo en la televisión. Entonces hay que distinguir. No se puede ir a la iglesia a decirle, primero, a esa institución cupular que ha estado cuadrada con el golpismo, con la ilegalidad, con la inconstitucionalidad, de manera persistente, permanente, contumaz, a decirle, haga el favor y eleve su voz para que esta gente vea a ver cómo hace, para ver si se sientan al diálogo. Ya nosotros lo dijimos acá, esa es una trampa. Se les vino abajo por completo toda esa entelequia que ellos tenían montada de la MUD. Se les vino abajo con su ineptitud, con su incompetencia, con su torpeza política, con su desatino y con su insensatez terrorista de respaldar calladitos la guarimba por si se daba el tiro y salía bien o no, y entonces no dijeron absolutamente nada durante todo ese periodo, y el gobierno enfrentando aquello en defensa de la población, de todo el pueblo venezolano, estoicamente luchando, preservando los derechos de los venezolanos, pero conteniendo la ilegalidad que se estaba dando en aquellos hechos. Y resulta que esa gente ahora nos quiere venir con que fue el gobierno el que paró la mesa de diálogo. No, ahora no les van el gobierno a remendar a ustedes esa torpeza que cometieron, que los desprestigió y los destruyó a ustedes mismos. Ustedes mismos se defenestraron. Y no puede ser que entonces ahora venga el gobierno a sentarlos en una mesa como que si ustedes son unos interlocutores de nivel, de alguna estatura. No, ustedes acabaron con la MUD, ya no hay MUD, ya no hay mesa de diálogo porque no hay con quién hablar. Porque ustedes extinguieron esa posibilidad. Ustedes acabaron con su complicidad con las guarimbas, al terrorismo, que es el que está repudiando todo el país cuando los repudia a ustedes. Por eso Capriles no levanta cabeza ni va a levantar. Por eso ninguna encuesta le da respaldo a ustedes. Por eso están donde están y por eso van a seguir ahí donde están. Porque el pueblo tiene perfectamente claro quién es el que está sufriendo estas Navidades. Esta Navidad está sufriendo el pueblo dolido al que le mataron a sus seres queridos. Como por ejemplo la teniente Yendry Velázquez, quien dice con tanto dolor en el alma, ¿por qué le hacen caso a esa señora Tintori, que tiene a su marido ahí jugando básquet, jugando dominó, cantando con un cuatro, como aparece en todos los videos que se hacen ahí en Remo Verde, mientras que el esposo de ella, de Yendry Velázquez, está en el cementerio y ella tiene que ir a llevarle flores. Esa es la diferencia, eso es lo que tendría que ver esa iglesia. Por eso ese documento que fue a llevar el Chuo Torrealba ayer es un documento insultante contra el pueblo venezolano. La Navidad se celebrará así. Buscaremos sacar alegría de donde el corazón nos dé, por encima de los muertos que ustedes ocasionaron con sus guarimbas. Pero la celebraremos en función de la perspectiva de futuro, de crecimiento, del legado del comandante Chávez que estamos construyendo en este momento. No porque ustedes estén llevando carticas para la anunciatura. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Como siempre, a esta hora nos toca compartir con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter. Y, por supuesto, lo primero que debo hacer, en virtud de este fenómeno que se ha dado ahora, de los compatriotas que desde fuera de nuestra frontera nos están todos los días mandando su saludo a través del Twitter, de nuestra cuenta arroba soyaranguibel. María Eugenia nos está escribiendo desde Ámsterdam, allá en Holanda, arroba Maruxa Sublime, con X, Maruxa Sublime. Nos dice, soy Aranguibel, hola, yo también te escucho desde Europa, específicamente desde Ámsterdam, en Holanda. Saludos. Bueno, desde acá entonces a María Eugenia, también nuestro abrazo más cordial y fraterno. Estamos muy contentos con que suceda todo esto, del encuentro con todas y todos, más allá de nuestras fronteras. A través de nuestro portal soyaranguibel.com hemos visto que ciertamente nos sigue gente incluso desde Australia, que yo creí que eso era un asunto que habían inventado en las comiquitas, porque yo no conocía a nadie nunca que había ido a Australia y había visto si eso era de verdad, hasta que un hermano mío fue hace muchos años para allá y supe que efectivamente Australia era todo un continente. Bueno, miren, el tema de los... No, yo estoy hablando mamando gallo, por favor, Nacho. Nacho se pone a lazo los pelos. ¿Cómo vas a decir eso? La gente sabe, pues. Además es viernes, es el último programa del año. Nosotros debíamos tener aquí, a estas alturas, como hacen siempre los programas de radio, unos villancicos de fondo, y debiéramos tener, en vez de estar hablando de esta gente... que de verdad les pido disculpas porque dedicamos este programa a estar hablando de estos tipos de la oposición, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es nuestra obligación. Pero normalmente debía estarse dando aquí una receta de una yaca o algo de eso. Nosotros dijimos que no, porque a mí me pareció siempre que eso era un disparate, eso de estar diciendo, bueno, ¿cómo es que vamos a ver cómo preparamos la yaca? Como que si la yaca es una sola, la yaca no es una sola para empezar. Y luego que nadie acepta, pues, que la receta no sea la de su mamá. ¿Cómo tú le vas a decir a una gente, mira, que te voy a enseñar aquí cómo es que se hace la yaca? La gente hace la yaca que le enseñó a hacer su mamá cuando mucho. Pero hasta donde pueda aguante su mamá haciendo la yaca todos los años, hasta ya la llevan a que sea ella la que haga la yaca. Entonces nosotros desistimos de esa posibilidad. Y luego, porque este no es un programa culinario, ni es para estar cantando villancico, ni es para estar hablando de la historia del arbolito de Navidad. Todo eso lo van a escuchar en todos los demás programas. Acá nosotros vamos hasta el último estertor de nuestra vida en este programa. Vamos a estar siempre revisando los temas que sabemos son vitales, son decisivos, no solo para el debate político, sino para la vida de las venezolanas y venezolanos en general. Y en eso yo quería retomar el tema de la insolencia que está en curso del Imperio Norteamericano contra nuestro país. Eso ha dado mucho de qué hablar, incluso en el continente suramericano. Los pueblos del ALBA, todos al unísono, emitieron una declaración más que contundente el día de ayer en ese sentido, y dejaron clara, pues, ahí la posición de todos nuestros países hermanos frente a esa agresión que reedita lo que siempre fue el comportamiento intervencionista de los Estados Unidos en Latinoamérica, o pretende reeditarlo. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros sentimos que hay un gran avance, en primer lugar, por parte de nuestros pueblos, de ese modelo de integración que avanzó con tanto esfuerzo desde un primer momento el comandante Hugo Chávez en solitario, pero que rápidamente fue concitando no solo el interés, sino el impulso del resto de los presidentes progresistas de Centroamérica y de Sudamérica, la mayoría de los cuales se declararon pues fervorosos bolivarianos en la idea de la integración que estaba promoviendo el comandante Chávez con tanto empeño. Ese es hoy en día un logro no solo en términos políticos y en términos diplomáticos de las relaciones entre los países, sino que estamos viendo en momentos como este el peso que tiene ahora la opinión de los más de 450 millones de habitantes que están en este lado del planeta y de toda la solidez que va teniendo nuestra economía apuntando sobre todo hacia el futuro. De ahí el interés de grandes potencias como Rusia, como China, como incluso el mercado común europeo, mirando siempre hacia nuestros países ahora, en virtud de la crisis tan terrible por la que está pasando el capitalismo. Y en ese sentido, entonces, esta agresión, esta nueva agresión, esta insolencia del imperio norteamericano contra nuestro país, es más que grosera, es verdaderamente bochornosa. Ayer nos llegaba, por cierto, un breve comentario, una frase apenas, de nuestra amiga Gypsy Gastelo Salazar, a través del Facebook. Ella decía, México se desploma y Obama nada. España se desploma y Obama nada. Venezuela avanza contra viento y marea y Obama sanciona. ¡Qué hermoso! Y ciertamente, es que la lógica con la que hoy se manejan los pueblos es completamente distinta a la ignorancia que prevaleció en el pasado, precisamente, en la que estábamos sometidos por las prácticas de opresión que desde los sectores hegemónicos siempre se impuso sobre nuestros pueblos, el mantenernos en la ignorancia, desmovilizados, eso que yo hablaba ayer, narcotizados, como es la tragedia de países como por ejemplo México, que lo tuvieron narcotizado casi toda su vida, hasta que llegó la Revolución Mexicana con mucha conciencia, con mucho coraje, con mucha valentía, y decidió avanzar y construir su propio destino a partir de su esfuerzo y no de la dependencia de los Estados Unidos. Entonces, esa realidad hoy en día está determinando un cambio sustantivo en la geopolítica internacional, pero tenemos que de todas maneras señalar lo que sigue pretendiendo este señor Obama. Leo la nota que aparece en Últimas Noticias el día de ayer. Obama prevé firmar sanciones a funcionarios venezolanos. Y dice la agencia EFE en la nota, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé firmar las sanciones a funcionarios venezolanos aprobadas este miércoles por el Congreso, según indicó este jueves la Casa Blanca. El presidente planea firmar la ley que aprobó el Congreso, indicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria, sin dar detalles de cuándo pondrá su rúbrica el mandatario. El portavoz señaló que la administración comparte las preocupaciones del Congreso y de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela. No hemos permanecido en silencio ni lo haremos frente a acciones del gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas, enfatizó. Earnest indicó que continuarán trabajando con el Congreso para apoyar el logro de un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el Ejecutivo de Nicolás Maduro está dispuesto a comprometerse con la defensa de la democracia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que el Senado diera el pasado lunes su apoyo a la iniciativa. Entonces, fíjense, dice que una vez que entre en vigor la ley, congelará activos y prohibirá emitir visados a funcionarios del gobierno venezolano vinculados con los episodios de violencia y represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero, que terminaron con un saldo oficial de 39 muertos, hasta la cifra la tienen mal puesta, y cientos de heridos. Durante meses la administración Obama se propuso aumentar las sanciones contra el gobierno venezolano con la esperanza de que la oposición y el gobierno acercara postura. Ahora, si nosotros nos atenemos al texto exacto de lo que está diciendo este personaje, habría que entonces llevar a la silla eléctrica a Barack Obama, por lo menos, siendo benévolos, habría que llevarlo por lo menos a la silla eléctrica, porque si son tan respetuosos de los derechos humanos y de la democracia, Entonces habría que empezar por buscar explicación a ese fenómeno tan horrendo que está dándose allá, de racismo que está destruyendo, la policía está destruyendo a la población afrodescendiente en los Estados Unidos a su buen saber y entender, porque le da la gana, le disparan al primer negro que se le atraviese por delante y bueno, nadie los va a penalizar, allá no hay ninguna ley que se aplique y eso es lo que ellos llaman libertad. Entonces acá cuando se están cumpliendo las leyes, como dice Gypsy Gastelo, aquí que se cumplen las leyes, que se está encarcelando a terroristas que mandaron a asesinar personas, entonces a esos hay que dejarlos en libertad, y eso es un acto correcto desde el punto de vista democrático. Dejar en libertad a los asesinos, eso es democrático. Es lo primero que hay que preguntarle a este criminal, que está yendo a asesinar a gente en todas partes del mundo con drones, con ejércitos, con cuanta cosa se le ocurre, y no hay ningún tribunal que lo pueda él encauzar para determinar responsabilidades en la justicia o no de esas muertes. Entonces, ¿a qué está jugando esta gente en este momento allá en los Estados Unidos? Están jugando una cosa temeraria, están jugando una cosa muy temeraria que yo voy a denunciar el día de hoy acá. Lo que está buscando esta gente, que saben que no hay ninguna inversión que tenga funcionario alguno allá en Venezuela. Puede haber un corrupto que otro por ahí que esté inventando que es chavista y no sé cuánto, que esté infiltrado en la administración pública y tenga algún dinero allá o haya comprado algún apartamento allá. Pero quienes están comprando permanentemente las cosas allá son Capriles Radonsky, su papá, su cuñado, su mejor amigo del carro SBMW, el otro y toda esa cuerda que han aparecido con todos los expedientes que ha mostrado Diosdado Cabello y que están ahí a la luz pública, que son innegables, son tan irrefutables que no le han dado respuesta a ninguno de ellos, a ninguna de esas pruebas que ha mostrado Diosdado. Entonces, si van, como yo lo he dicho acá, a congelar activos de algún venezolano allá, bueno, va a tener que empezar por esa gente, por la gente con la que usted está buscando que se subleve el país y que haya aquí la destrucción de la democracia para tratar de hacerse de nuestros recursos y de nuestra economía. Pero en ese sentido le vamos a decir que está más pelado que ningún otro loco desatado de carretera, porque fíjese usted, y insisto, lo denuncio con toda responsabilidad, no pueden incautar lo que no tienen para incautar. Entonces, ¿qué persiguen estas sanciones? Hay dos objetivos claros. Uno de ellos es el desprestigio político ante el mundo. Ellos se proponen convertir a nuestro país ante el mundo en un país forajido, en una nación forajida. Ese es su propósito fundamental con este tipo de sanciones, que sabe que no tiene efecto práctico. Pero el otro es allanar el terreno a un asunto que es sumamente grave y mucho más delicado, por supuesto, que el de la imagen, porque eso en definitiva es una cosa que nos resbala. Y es el de la eventual expropiación que hagan de la empresa Citgo, que como se sabe tiene más de 17.000 estaciones de servicio allá y más de 5 refinerías de las más importantes que hay en Estados Unidos. Esa inversión es una inversión de los venezolanos, de las venezolanas y venezolanos. Eso no es una inversión de los chavistas, ni es una inversión del presidente Nicolás Maduro. Pero ellos están tras la búsqueda de esa gran empresa venezolana para con ello fortalecer sus posibilidades como productor petrolero que está tratando de hacerse hoy en día para tumbar el precio del petróleo, por un lado, quebrar nuestras economías de los países sólidos que estamos avanzando cada día más con más fuerza desde el punto de vista económico, como Rusia, China y Latinoamérica, con Venezuela al frente como productor de petróleo, y luego fortalecer sus posibilidades a través del método del fracking, que está destruyendo el ecosistema en los Estados Unidos y que puede generar problemas sumamente graves más adelante. Entonces, para atender toda esa situación crítica en la que está envuelto los Estados Unidos, atrapado en su propia trampa, es que está ahora avanzando con esta supuesta sanción contra nuestro país. Insisto, el objetivo es el desprestigio, por una parte, desde el punto de vista político de nuestro país en el escenario internacional, y luego el de tratar de quitarnos vía expropiación la empresa Citgo que está allá en los Estados Unidos. Entonces, vamos a estar muy atentos a eso. El presidente Nicolás Maduro lo ha dejado perfectamente claro. En sus palabras está la posición digna de un verdadero hijo de Chávez, que está asumiendo con entera responsabilidad este reto de este momento histórico. Oigamos sus palabras al respecto. Ahora también tienen a un asesino que está preso por la justicia venezolana y los Estados Unidos cree que sancionando a Venezuela vamos a soltar al asesino. Aquí no hay forma imperialista de los Estados Unidos. Aquí no hay forma que ustedes puedan presionarnos para nada, porque Venezuela es un país libre escúchenlo bien, libre es nuestra patria. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias a nuestro comandante Chávez. Bueno, ahí está la posición clara, digna, sólida de un verdadero revolucionario que se le para frente a frente al imperio para decirle en su cara las verdades que necesita. Se le digan a ese criminal que quiere dominar al mundo como son los Estados Unidos. Bueno, me toca entonces ya darles desde acá, en nombre de todo nuestro equipo de producción, del equipo de YBKE Mundial que nos acompaña en la producción de este espacio, nuestro más fraternal y cariñoso saludo de Navidad y de esperanzas por el más venturoso año nuevo para todas y todos ustedes. Nosotros, como revolucionarios, estamos convencidos de que va a ser cada día mejor el avance, el crecimiento del bienestar de nuestro pueblo en la medida en que sólidamente, rodilla en tierra, todos acompañemos a este proyecto, acompañemos a nuestro presidente Nicolás Maduro en la construcción de ese bienestar. El bienestar no nos vendrá del cielo, lo tendremos que construir nosotros. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que este año que viene va a ser, como ya lo ha dicho el gobierno revolucionario, un año de victoria, de nuevas victorias para la revolución bolivariana y para nuestro pueblo. Nuestro más fraternal y rendido abrazo para todas y todos ustedes, pidiéndoles siempre, con la mano en el corazón, que tengan la mayor prudencia, la mayor mesura. No sigamos con la gastadera irresponsable que tenemos, frenética que tenemos. Midamos las cosas en su justo lugar. Llevemos a nuestra casa la felicidad que nos corresponde llevar. No llevemos los objetos con los que vamos a poner a delirar a nuestra familia. Simplemente el regalo más hermoso será el que se constituya cada día con mayor solidez, con mayor dignidad, ese entorno que necesitan nuestros hijos, nuestros seres queridos más allegados, que es la familia construida sobre principios de solidaridad y de valores morales que de verdad nos permitan avanzar como sociedad. Eso es lo que necesitamos y es nuestro deseo más grande para que todas y todos los venezolanos, este año que viene, alcancemos entonces un nuevo nivel en la construcción del bienestar que desde hace ya 15 años empezó a construirse en Venezuela gracias a Dios y a la buena hora en la que llegó a esta tierra de hombres y mujeres maravillosos el comandante Hugo Chávez Frías a traernos la buena nueva de la esperanza que nosotros mismos debemos construir. Por eso es que decimos, no hagamos más caso a esos mensajes discordantes que tergiversan la realidad, que tratan de manipular el dolor del pueblo. El pueblo es uno solo. El pueblo no debe seguir pensándose dividido en mitades. El pueblo es uno solo y tiene una sola esperanza. Eso es lo que debemos seguir construyendo. Nuestro saludo más fervoroso a todas y a todos desde acá, desde todo el equipo de producción de Sin Tapujos. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.